La mañana se levantó fría en el estrecho. El viento de levante azotaba un día más sin compasión las frías aguas. Una gran y oscura nube llevaba ya varios días atrapada por el hacho, ocultando la multitud de antenas situada en la cima del peñón. Las olas bramaban contra la piedra de los acantilados, fuerte y constante, levantando nubes espumosas. El fuerte viento impedía navegar por el estrecho. Los paines eran incapaces de levantar el vuelo sin ser arrastrados y se encontraban posados en las laderas de la roca. Fue extraño que nos convocara el máximo responsable de la base naval. Cuando llegamos ante su presencia, nos sorprendió que allí, junto al comandante, se encontraban dos coroneles con trajes oficiales, en donde resaltaban con decoraciones de orden al mérito. Inmediatamente nos pusieron al tanto de la situación. Nos informaron de que dentro de las 24 horas anteriores, un submarino nuclear de la clase Trafalgar había entrado en aguas del Mediterráneo. A una distancia de 200 millas náuticas, una vez pasada Punta Europa, en la base de telecomunicaciones de la Royal Navy, recibieron un SOS que provenía del submarino. Despegó inmediatamente un caza que sobrevoló la zona desde donde se emitió el mensaje de auxilio. El piloto informó de que no vio nada. Inmediatamente enviaron un equipo de salvamento marítimo a la zona que informó que el submarino se había hundido en las aguas del Mediterráneo, situándose a unas 10 millas de profundidad. Nos comunicaron que, según cálculos, a la tripulación le debía de restar oxígeno para 12 horas como mucho, siempre y cuando no se hubieran abierto vías en el casco o existieran fugas del reactor. Razón esta por la que movilizaron inmediatamente a mi tripulación. Cuando llegamos a las coordenadas facilitadas por el mando del Mediterráneo frente a Punta Pasajes, nos extrañó no encontrarnos ninguna baliza de señalización. Y tampoco había en la zona ninguna otra embarcación de salvamento. La fuerte marejada estaba a punto de hacer zozobrar la embarcación antes de que los buceadores pudiéramos tirarnos al agua. Una vez establecido contacto visual, deberíamos de utilizar el sumergible portátil. El fuerte oleaje no aconsejaba la inmersión. Pero junto a la tripulación, en nuestra embarcación, viajaba uno de los dos coroneles con un par de escoltas, ataviados con un completo equipo antirradiación. Y ante su insistencia, tuvimos que arrojarnos al agua. Las aguas estaban turbias debido al temporal de levante. Apenas se podía ver algo, y la corriente producida por las olas dificultaba la inmersión. En la oscuridad de un mar revuelto, observé la sombra del sumergible. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y, por qué no decirlo, mi terror al observar aquello. Era un disco de cristal completamente transparente, de 40 pies de diámetro, a través del cual se podía observar el interior. La tripulación eran únicamente dos extraños humanoides de piel verdosa, con grandes cráneos y ojos saltones que resaltaban en un rostro pequeño. No se movían. Estaban atados por una especie de cintas plásticas a unos asientos ergonómicos muy extraños. Estoy seguro de que aquello no era un submarino de la Royal Navy, ni ninguna otra embarcación en servicio. Aquello era otra cosa. Un ingenio que no había visto jamás. Cuando consiguieron emergerlo a la superficie, lo cargaron en un buque militar que rápidamente partió hacia la ensenada del puerto militar de la bahía. Nadie supo nunca de la noticia. Hoy en día, aquel objeto no identificado permanece custodiado por un regimiento del ejército y descansa en uno de los hangares situados en las galerías excavadas bajo la gran roca de Gibraltar.